ya tener la posibilidad de mover tranquilamente. La semana pasada hablábamos con el Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional del Comahue. En el curso nos contaban cómo se estaban preparando, cómo se iban dando las distintas bienvenidas, también la ayuda. Muchas veces hay alumnos y alumnas que van llegando, eligen la ciudad y eligen la carrera, y eso también a veces necesita de un acompañamiento. No parece tan claro, a veces parece que fuera fácil ingresar a una universidad, que solo tenés que seguir los carteles y vas a llegar, pero a veces también necesitas un poco de que te compartan de experiencia. Y para eso los centros de estudiantes son necesarios, porque tienen ahí integrantes que donan también, como recién pasaba con la Junta Vecinal, voluntariamente horas de su vida para acompañar la estadía universitaria, para hacer que esa estadía universitaria también se transforme en estadía, conquista de luchas, de derechos, que en la universidad también se cultivan y son necesarios. Por eso saludamos siempre los centros de estudiantes secundarios y universitarios. Dicho esto, me miran acá los chicos que dicen todo esto, tenemos acá la posibilidad de estar con el Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de Río Negro, y han llegado hasta acá, bienvenidos, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Pollo. Buen día, buenas tardes. Sé lo que sé. Buen día. Bien. ¿Cómo andan? ¿Bien? Todo bien, todo bien. Arrancando el año. Empezando el año. Ayer pasé nuevamente y pareció una concesión impresionante la cantidad de vehículos y la cantidad, me imagino, de chicos y chicas que están ahí ahora por los pasillos, ¿no? Reconociendo la universidad. Sí, es cierto. Se han abierto dos carreras nuevas en la universidad y eso ha traído mayor estudiantes a la universidad. Entonces la vida universitaria se está nutriendo cada vez más. Juan, la semana pasada dice que tuvieron un encuentro y pudieron ahí charlar un poco de qué se trata, ¿no? Contar, debe ser fuerte esto de contarle a usted, acá está el centro estudiante, hacemos esto, lo otro, vengan, participen, ¿no? Sí, la universidad hace durante una semana aproximadamente, todos los años, una semana del ingresante y realiza charlas con distintas carreras, con todas las carreras en realidad. Y nosotros nos llaman para, digamos, para ir a contar nuestra función y nuestra finalidad dentro de la universidad y quiénes somos, cuáles son nuestros canales de comunicación, y contar un poco lo nuestro, digamos. Entonces eso también es bueno porque genera un vínculo más, como somos pares todos, tratar de decirles que nosotros también tuvimos ciertas problemáticas, que nosotros somos ese nexo con la universidad y con distintas organizaciones. Uh-huh. Y compartir ese aprendizaje, ¿no? Que uno sí va entendiendo. Así que, bueno, y eso por un lado, ese contacto ya estuvo. Ahora ya está lo que se dice, toda la iniciación de todas las carreras, ¿no? Eso se está dando ahora, concreto. Ese inicio que se va dando en la Universidad Nacional de Río Negro. Claro, ayer fue el primer día de una de las carreras nuevas, que es nutrición. Mirá. Se tuvo también la charla del ingresante ayer. Bien, ¿y con proyectos para este año? Con bastantes proyectos para este año. Tenemos dos proyectos, uno que es el más próximo a concretarse. Es un proyecto que surge a raíz del año pasado con hechos de delincuencia. Lo hemos comentado en otras ocasiones acá en la radio. Que presentamos un proyecto a través de los reclamos de los estudiantes para que el colectivo ingrese al predio de la universidad, que los estudiantes puedan esperar el colectivo para volver a sus casas dentro del predio, para brindarle mayor seguridad, para que ellos puedan estar tranquilos, ¿entendés? Y no tengan que tomarse un taxi, no tengan que llamar a sus viejos para que lo vayan a buscar. Es una cuestión también de comodidad y tranquilidad para los estudiantes. La parada, aquellos que no conocen, está sobre la ruta. Está sobre la ruta. Y pasan tres líneas. Tres líneas, y cuando llega ya dentro de no mucho tiempo, que a las 6 de la tarde ya va a estar de noche, es una zona oscura. Es una zona oscura. Tienen, digamos, su zona de descanso es, digamos, de los colectiveros es esa zona y digamos, los chicos mucho tiempo tienen que estar afuera. Claro, no es que pasa, sino que a veces ahí hay que esperar un rato. Hay que esperar un rato, claro, hasta que arranca. Claro. Muchas veces te dejan subir y estás ahí un poco más seguro que estar afuera, digamos. Uh-huh. Pero otras veces no, así que, digamos, es ciertamente un problema, digamos. ¿Tres líneas pasan? No sabía que eran tres en total. Tres líneas. La G, la D y la F. Ah, bien, comunica todo. Casi todo. La línea G se creó, inicialmente fue la H, se creó para unificar, para unir la Universidad del Comahue con la Universidad de Río Negro. Uh-huh. O sea, va de punta a punta. Es la, digamos, la que unifica todo. Después están la D, que, digamos, unifica partes, muchos barrios del centro y de las 1016, el nuevo barrio de las 1016. Uh-huh. Y el F, ahora no recuerdo bien todo el recorrido, no sé si vos. Ahí está. Son las tres líneas que tienen ahí su parada y bueno. Así que hay tratativas y hay posibilidad de que este año el colectivo tenga ahí un lugarcito de ingreso y pase por el estacionamiento, lo que es todo el complejo del campus, ¿está bien? Exactamente, es así. Es así, los estudiantes lo ven como algo positivo para ellos. Lo hemos mencionado en estos días, en las charlas que tuvimos con los ingresantes de las distintas carreras. Y todos nos daban el aprobado, el ok, el visto bueno. Entonces eso te da la pauta y que estamos haciendo las cosas bien, que vamos por buen camino, respondiendo y atendiendo los reclamos que ellos nos presentan. Bien, ese es uno de los proyectos para concretar, ojalá sea este año. Y contame, me habías contado fuera del micrófono, pero contame a los que están escuchando, cómo vienen con otros proyectos. Parquización es uno, me dijiste. Sí, tenemos el optimismo de que se logre la parquización en la universidad. El año pasado habíamos tenido una serie de reuniones con distintas autoridades y hemos conseguido que nos den una mano, ya sea en lo que es tierra, en lo que es árboles. Bien. Para la donación de árboles. Y nosotros tenemos la idea de que con todos esos materiales que nosotros podamos juntar, recolectar, hacer también un intercambio, ¿sí?, con los estudiantes. O sea, que los estudiantes participen de esta forestación en la universidad. O sea, que un alumno plante un árbol. Está bueno. También vamos a fomentar, fomentar la participación. Y es algo que lo vamos a construir entre todos. Es un espacio en el que nosotros concurrimos diariamente y está bueno que lo cuidemos, que empecemos a parquizar ese lugar. Que también puede ser un lugar para estudiar. Claro. Un día de primavera, un día lindo, podés salir afuera, tomar un poco de aire, estudiar. Muchos chicos pasan muchas horas dentro de la universidad y por ahí estaría bueno tener un ambiente más alegre. Ni hablar. Eso por un lado, les preguntaba fuera de micrófono y me imagino que debe haber una preocupación ahí latente de becas que se vienen como, se pasaron a lo que sería rendimiento académico y otras cosas que van pidiendo. Y ahí están también atentos, ¿no?, a las becas que se van cayendo. Me imagino que debe ser una de las preocupaciones que hay. ¿No? Sí, estamos atentos a eso. No, todavía no sabemos bien cómo será el tema de la baja. Nosotros pensamos que va a ser una baja bastante importante lo que se viene. Es una beca que tiene el tinte de ser meritocrático. Uh-huh. Y nosotros lo vemos eso como una excusa. Es una excusa que tiene el gobierno nacional solamente para recordar en educación. Estamos viendo que están cerrando escuelas rurales, que están cerrando muchas escuelas también a nivel nacional, como lo está haciendo Vidal. Uh-huh. En La Plata, en otros lugares. Escuelas especiales. Sí. Entonces, es de esperar que recorten la beca, es de esperar que haya un gran recorte y que siempre metan alguna excusa, como es en este caso, que va a ser por mérito. Uh-huh. ¿Entendés? Y bueno, vamos a ver qué vamos a hacer llegado al momento, pero estamos atentos. Ya el año pasado, para comentar un poco, el año pasado habíamos tenido también, recibimos muchas consultas y problemáticas con respecto a esto de lo de las becas, con cosas que tejes y manejes que hizo el gobierno nacional para retrasar la entrega de algunas becas, y gestionamos acá en la provincia, más que nada acá en Viedma, que esas entregas se realicen a tiempo y que, digamos, que no lo atrasen para que las, digamos, porque los alumnos tienen que presentar cierta documentación. Claro. Entonces, eso retardaba algunas cuestiones. Entonces, si se retardaba en la entrega de un papel, no recibían la beca. Entonces, estaban al último día sin saber si iban a recibirla o no. Entonces, claro, pedimos una extensión, se dio, los chicos pudieron tenerla, pero cada vez van a meter más excusas, como dijo Joaquín. ¿Cómo va la parte de esparcimiento? ¿Se vienen todos los torneos y todo eso también? Sí, este año también se viene bastante competencia en lo deportivo de la universidad, que ya hace rato se está haciendo una cultura. Una cultura. Bien. Del deporte, los estudiantes participan mucho y se están armando bastantes equipos, que está bueno que se haga eso. También ayuda para a la participación de los estudiantes, uh-huh, y que se conozcan, que, claro, que haya otro lazo, otro lugar. Sí, otro lazo. Nosotros en la universidad, bueno, la universidad puso en el sector de lo que es ahora el comedor, digamos, provisorio, porque hay un edificio nuevo que podemos comentar, que se está construyendo. En el sector donde está la parte del comedor, que lo trabaja una cooperativa, la universidad puso una mesa de tenis de mesa. Lo gestiona, digamos, el tema de las paletas, las pelotas y la red, lo maneja la misma cooperativa, o sea, se lo entrega. Y se genera un lindo espacio, digamos, también hay cartas de truco, digamos, para jugar el truco, ajedrez, un lindo espacio se generó. Bien. De a poco se va participando en la universidad. Dijiste la palabra clave, comedor, la vez pasada charlábamos que es un desafío esto de generar el menú universitario y todo, ¿cómo va eso? ¿Cuál es la situación? Y la obra estaba prevista para concretarse en agosto, digo en marzo, uh-huh, y se extendió el plazo. Sí, nosotros estamos están los ladrillos, claro, nosotros estamos haciendo un seguimiento con el tema de los plazos y se prevé que va a estar finalizada la obra para el mes de agosto. Ajá. Así que estamos ahí viendo, todavía no sabemos bien quién se hará cargo. Y a partir de ahí se llamarán a cargo las licitaciones correspondientes, claro. Así que estaremos atentos también. Uno por parte de, además de ser presidente, también soy consejero y estoy siguiendo bastante ese tema porque, digamos, lo vemos en el parte del presupuesto y todo eso. El tema de cómo se va a entregar, cómo se va a hacer la licitación o todos los procedimientos para poder entregar eso a alguien que dé un buen menú universitario, como habéis dicho recién, a bajo costo. Y eso lo vamos siguiendo según cómo se van dando los días y los pasos, digamos. Uh-huh. Por ahora está la armazón, digamos. Sí, sí. Pero bueno, una vez que esté ahí concretado, a ver quién agarra la explotación del mismo, claro, la concesión, y a partir de ahí luchar para el menú universitario, que viene muy bien, que yo me acuerdo en mi época universitaria, uno podía, por un precio económico, podía acceder ahí a un almuercito, que no es poco, por cierto. Sobre todo en estas épocas. Tal cual. Sí. Tal cual. ¿Qué nos quedó? ¿Algo o no? ¿Cómo están? Presupuesto. Nada más. Nada más y nada menos. Bueno, básicamente el presupuesto de la ley de presupuesto del año pasado, que se discutió a final de año, para las universidades en particular, existen dos anexos. Uno que es el que recibe directamente, que la Universidad de Río Negro recibió 729.729.839. Uh-huh. Una diferencia con respecto al 2017 de aproximadamente 171 millones. No es mucho el aumento que se dio. Pero existe una planilla, había dicho que son dos planillas, uh-huh, un anexo B, que es muy lindo, base, en parte, de 171 millones. ¿Pero qué pasa? El artículo 12 de la ley de presupuesto, lo voy a leer textual porque es muy, muy lindo, pero negativamente hablando, uh-huh, dice: dispónese que el jefe de gabinete de ministros efectuará en forma adicional a la dispuesta en el párrafo precedente, que es el que recibe efectivamente la universidad, la distribución obrante en la planilla B anexa al presente artículo por la suma de, bueno, una suma bastante extraordinaria, sí, para distintas universidades. No son todas, pero entre esas está la Universidad de Río Negro. ¿Qué pasa? Hay un problema. Lo primero dice: dispónese que el jefe de gabinete de ministros. O sea, es muy linda la lista, la planilla, pero el jefe de gabinete dice cuándo. ¿Cuándo? Si te lo doy, si no te lo doy, cuándo te lo doy. El año pasado, a final de año, se dispuso que se iba a entregar una partida presupuestaria para la Universidad de Enero. En un tiempo determinado lo entregaron cerca de octubre. ¿Qué pasa? No lo puede ejecutar la universidad. Lo recibe y lo mantiene en lo que llama fondo universitario, que es lo que no se invirtió el año anterior. Claro. La universidad es cuando reciben un fondo, todo lo que no se utiliza un año se utiliza para el otro, no se lo tiene que devolver a ninguna entidad ni nada. Pero ¿qué pasa? Eso es una forma de ajustar que tiene el gobierno nacional, de decir, bueno, como el presupuesto, esto se hizo una planilla, de algún lado tuvieron que sacar, no se creó esta plata. Entonces, sacaron de otro lado para poner una planilla anexa B. Y el jefe de gabinete se sienta arriba y yo te digo, ¿te doy o no te doy? Entonces, generalmente no lo da, o lo da a último momento, y así ajusta en muchos otros casos, porque si uno lee la ley de presupuesto, en muchos artículos tiene una parte que dice dispónese otra planilla anexa, pero que lo entrega el jefe de gabinete. Es una forma de ajuste, claro. Muy linda la planilla, pero... Digamos, ustedes van mirando preocupado cómo se va manipulando el presupuesto universitario de todo el país y tienen lógico temor de cómo se va apuntalando las universidades históricas y cómo las que no son históricas pueden correr riesgo de esta forma ir cortándole las piernas, digamos, así, casualmente, claro, ¿no? Claro, nosotros tenemos ya 10 años, este año cumplimos 10, sí. Y ya el año que viene dejamos de hacer una universidad nueva. Eso tiene que ver en que las universidades nuevas hasta los 10 años reciben un monto específico. No es mucho, pero es un monto. Ya deja de recibir eso. Posiblemente el año que viene el presupuesto no sea el mismo, o sea, se aumente, pero porcentualmente distinto, porque tenés que tener en cuenta que el presupuesto también tiene que ver con salarios, con infraestructura, que la universidad es carente en eso, tiene muchos problemas de infraestructura, propio de una universidad nueva. Tenemos 10 años y la Universidad de Córdoba cumplió creo que 500 años, si mal no recuerdo. Entonces, nuestra universidad no tiene la infraestructura, también estamos divididos entre sedes, que abarca casi toda la provincia, entonces es muy difícil conseguir infraestructura. Y más si el presupuesto no te da. No, claro, por eso hay que estar atento. Claro, hay que estar atento, nosotros tenemos contacto con otras universidades o con chicos de otras universidades y vamos analizando eso. Se hizo un paneo, digamos, se revisó casi todos los presupuestos universitarios y se vio que más o menos es el mismo aumento en casi todas las universidades, otras más, otras menos. Claro, y el año pasado, de hecho, rectores y decanos acá han expresado que ven con preocupación cómo se va dando y cómo se van ejecutando las partidas presupuestarias porque hace peligrar la educación universitaria pública y gratuita. Sí. Chicos, bueno, ahí va, arrancando el año. Que esperemos tener buenas novedades a mitad de año y que se pueda dar lo del comedor y que se pueda dar lo del ingreso del colectivo, que sabemos que están bien pedidos los chicos y chicas que ahí estudian, que no haya mucha baja en becas, que también permite estudiar a muchos y muchas en la Universidad de Río Negro. Y bueno, la buena noticia me parece que tiene que ver con que se va ampliando la oferta académica, que eso también es saludable, me parece, para seguir agrandando la familia universitaria. Lo veo que dicen que sí, así que me imagino que... Claro, estamos bien. Estamos bastante contentos por esta ampliación de la carrera, de la matrícula de las carreras de la universidad, específicamente la nuestra, porque las dos que se abrieron es en nuestra sede. Así que estamos muy contentos. Bueno. Estamos muy contentos y también nos trae un desafío más grande para nosotros. Más grande entre nosotros. Somos centro de estudiantes. Así que no, pero estamos bien, estamos contentos. Esto es positivo, ayuda también a crecer la ciudad. Todo horizonte sirve para seguir caminando, dijo. Muy bien, ahí para cerrar. Chicos, gracias por venir. Bueno, y siempre puertas abiertas acá de Radio Encuentro para contar y para compartir y también obviamente para esto, compartir inquietudes. Bien estuvo esto de analizar el presupuesto y entender que por dónde también a veces se cierran grifos que en realidad pueden ser preocupantes de cara al futuro de la vida universitaria y de cualquier casa de las universidades que tenemos. Claro, así que, tal cual. Y también necesitamos el apoyo del gobierno provincial y del gobierno nacional, que no haya un abandono. Claro. Que no haya un abandono, que no recorten en educación. Que no haya un recorte en educación. Porque la educación es importante. Es importante y no puede haber un recorte. No, nosotros no entendemos por qué están haciendo esa política. Que pero la educación tiene que ver con todo. Porque tiene que ver después con la salud. Quiénes se reciben para ser médicos, para ser abogados, para ser lo que sea. O sea, todo termina en la educación. O sea, es la base de toda la sociedad argentina. Así es, así y esto es. Tiene nombre y apellido. Sabemos quiénes son los responsables, así que... Y un cantito. No hay que callarse en esto. Tal cual. Mirando la vida universitaria, acá en Encuentro con Amigos y Amigas en la Radio Comunitaria. Gracias por venir nuevamente y ahí estamos atentos a lo que ustedes sugieran y inviten también. Acá estaremos con el móvil de la radio y el canal de televisión comunitaria. Gracias. Muchas gracias.